de Rosco no tenía límite. Habiendo llegado a Tuxtla Gutiérrez, viajando desde Bonampak a bordo de su avioneta para adquirir el equipo de buceo que le había ordenado el capitán Scott, equipo que serviría para incursionar bajo las aguas del lago San Lorenzo, donde yacía la ciudad perdida de Jiku Hall. Como decíamos antes, la astucia de Rosco no tenía límite, pues la noche de su llegada había asesinado a un hombre llamado Pedro. Se ocultaban en una casucha lejana a la población, no sin antes comunicarse telefónicamente con la comandancia de policía para delatar el crimen. Después, cuando su cómplice Pedro había sido descubierto por Calimán, Rosco lo había asesinado, dejando rastros que culpaban a Calimán de aquel crimen. Después, Rosco tramaba un siniestro plan a lograr contacto con la joven Mariela y Calimán, ofreciéndose amablemente para llevarlos en su avioneta a Bonampak. Si Calimán hubiera sabido que aquel hombre que se mostraba cordial y atento era el mismo que había matado al viejo de la posada del jabalí y que luego repitiera su crimen contra Pedro, y que era el mismo que lo había atacado por la espalda golpeándolo brutalmente con su látigo, Calimán lo habría detenido. Pero Calimán no podía imaginarse siquiera que aquel hombre, de sonrisa amable, fuera el asesino. La mañana siguiente, Rosco, seguro del plan trazado, esperaba en el lobby del hotel a Calimán. Pero ¿cuáles eran sus planes traicioneros que tramaba en mente? ¿Por qué se ofrecía llevar a Calimán y a sus amigos hasta Bonampak si el capitán Scott le había ordenado el mayor sigilo en su misión? Rosco esperaba tranquilamente. De pronto, descubrió la atlética figura de Calimán avanzando por el amplio hall del hotel. Que iban a darme detalles respecto a su paradero. ¿Qué le parece? Por la descripción, ese hombre podría ser yo. Sí, exacto, mi Rosco. El asesino podría ser usted. Ahora dígame, ¿es usted? Ojos de Calimán se clavaban firmes y burlones en el rostro de Rosco. El hombre parecía titubear, pero después sonreía burlón para decir: celebro su espíritu bromista, Calimán. Comprenderás que aún en el remoto caso de que yo fuera el asesino, no se lo iría a confesar abiertamente. No, por supuesto que no, sería lógico. Digamos que en el caso de que usted fuera el asesino, pues trazaría un plan cuidadosamente. Pero creo que no debemos hablar más de este asunto. No, al contrario, continúe. Me interesa mucho conocer sus deducciones en el caso de que yo fuera el hombre que busca. Según usted, ¿cuáles serían mis planes? Pues, sintiéndose seguro de no ser reconocido, se presentaría ante mí fingiendo amistad. ¿Por qué? Para apartarme de la investigación. El asesino sabe que de continuar en esta ciudad puede ser descubierto, así que ha decidido secuestrarme en compañía de mis amigos. ¿Y cómo lograría secuestrarlos? La ciudad no es tan grande y sería difícil que... Permítame, el asesino bien podría llevarnos a la selva. Y lo lograría proponiéndonos un viaje hasta Bonampak. El rostro de Rosco difícilmente podía conservarse sereno ante las palabras de Calimán, que describían exactamente sus planes. Rosco se preguntaba interiormente si Calimán sabía que era él el asesino, y se complacía en aquel juego de palabras intencionadas. ¿Y para qué llevarlos a la selva? Pues, ¿para eliminarlos? El asesino no le conviene que sigamos investigando el paradero del profesor Mendoza y trataría por todos los medios de llevarnos a la selva donde nos eliminaría fácilmente. Así sus cómplices o jefes quedarían satisfechos. ¿Cómplices? ¿Jefes? ¿A qué se refiere? A los mismos que han hecho creer en la muerte del profesor Mendoza. Un motivo muy poderoso los obliga a propagar la noticia de que el científico ha muerto. Pero yo ahora estoy seguro que el profesor Mendoza vive. ¿Y cómo puede estarlo? Usted... Oh, perdón. ¿El asesino lo ha dado a demostrar? ¿Cómo? Sus dos crímenes son prueba de que el profesor vive. El asesino ha matado a dos hombres para evitar que dieran datos respecto al paradero del profesor. Así que el asesino es un estúpido. Una bestia sanguinaria que ha cometido muchos errores que lo llevarán a la perdición. Pero es un estúpido. ¡No lo permito hacer! ¿Qué le pasa, amigo Rosco? ¿Qué hace usted los estribos? ¿Pero por qué? Recuerde que estamos hablando del señor figurado. No, sí. Sí. Tiene usted razón. No sé por qué me he exaltado. Se molesta porque llama al asesino un estúpido. Cuidado, amigo Rosco, que esto me serviría para pensar que usted puede ser ese hombre. ¿Lo cree usted de veras? Por supuesto que no. Cierto es que hay muchas coincidencias entre usted y el asesino, pero... Para demostrarle mi confianza, acepto acompañarlo a buena paz. Eso indica que lo considero un amigo sincero. ¿Confía usted en la suerte? No, amigo mío. Confío en mí mismo. Un viejo proverbio dice, para vencer, tienes que estar seguro de vencer. Así que olvidemos por ahora al asesino y tracemos los planes en firme para nuestro viaje de la paz. Empezamos. ¿Cuándo podremos partir? Mañana mismo, si usted lo desea. Entonces saldremos mañana. ¿Dónde es la cita? En el aeropuerto. Los espero en mi avioneta. Y le aconsejo que entre sus provisiones lleve usted un arma. Recuerde que vamos a unas selvas donde el peligro acecha. Bueno, las armas las llevo siempre conmigo. Aquí están en mi cerebro. ¿Habrá alguna otra recomendación? Sí. Pero no hemos hablado del precio. Oh, sí. Llevarlos a Bonampak cuesta 2,000 pesos. Por adelantado. Oh, sí, claro. Oh, sí. Por adelantado, porque podría darse el caso de que no regresáramos vivos. Permítame extenderle un cheque por esa cantidad. Calimán, sonriendo burlón y seguro de sus actos, sacó la chequera y sus regias y musculosas manos se deslizaron anotando la cifra en el cheque. Rosco lo observaba detenidamente. Para ser exactos, le asombraba la serenidad y sangre fría de aquel hombre que parecía saber más de lo que decía. Aquí tiene usted el cheque. Puede hacerlo efectivo ahora mismo. ¿Algo más? Solo recordarle que los espero mañana a las 6 en el aeropuerto. Allí estaremos, amigo Rosco. Una pregunta, Rosco. Diga. ¿Usted sabe manejar el látigo? Sí. Hace algunos años fui capataz de un campo chiclero. Le aseguro que sé usar el látigo con precisión absoluta. Vaya. Un detalle más que coincide con el asesino. Pero yo sé que todo es coincidencia. Confío plenamente en su amistad, amigo Rosco. Ha sido un placer esta charla. Hasta mañana en el aeropuerto. esta mañana. Este hombre sabe más de lo que dice. Sus palabras burlonas me hacen pensar que sabe en realidad quién soy. Bien, pues nos encargaremos de llevar a Calimán y a sus amigos a la selva. Solo que no regresarán con vida. Lo juro. Esa misma noche, Calimán y sus amigos revisaban los abastecimientos que habían comprado para su viaje a Bonampá. Bien, pues creo que llevamos lo indispensable. Botas recias, ropa adecuada para largas jornadas a través de la selva, hamacas, rúcula, mapas de la región, algunos víveres enlatados. Armas de fuego también, señor. Exacto. Y un parque suficiente para iniciar una revuelta. Eso es lo que no comprendo, Calimán. Tú nunca has usado armas de fuego. ¿Es que acaso ahora las necesitas? Mi pequeño Salim, te recuerdo que durante esos penosos días que estuvimos perdidos en la selva, nuestra situación fue angustiosa. Tanto para sobrevivir a los ataques de las fieras, como a la necesidad de cazar para comer. Así que ahora no está por demás que vayamos prevenidos con armas, porque podría darse el caso que tuviéramos que usarlas. Tú y Mariela deben aprender su manejo. Calimán, ¿cree que sea necesario? Vamos a lugares inhóspitos, Mariela. Desconocidos en busca de su padre y no sabemos qué peligros nos acechan. Además, estas armas y municiones nos servirán para conquistar a los lacandones. ¿Conquistar a los lacandones? No comprendo, señor. El tesoro más preciado que puedas ofrecerle a los lacandones es esto, precisamente. Armas y parque que ellos necesitan para la cacería. A cambio de un machete, de un rifle o de una dotación de balas, podemos obtener de ellos sus mejores servicios, incluyendo la búsqueda del profesor Mendoza. Calimán, ¿qué arma usará usted? Esto, Mariana. Únicamente esto. ¿Un pequeño carrizo? ¿Solo eso? Es una cerbatana, Mariela. ¿Y es el arma predilecta de Calimán? ¿Una cerbatana? No creo que eso pueda llamársele arma. Pues se equivoca. Porque con esa cerbatana Calimán lanza dardos somníferos. ¿Dardos somníferos? Sí, Mariela, sí, dardos somníferos. Quien recibe un impacto sufre un shock inmediato. Los dardos están impregnados de una sustancia únicamente conocida por mí, con la que la víctima queda en estado inconsciente durante algunas horas. Y las víctimas quedan como muertos durante 6 horas. ¿Es posible? Sí, sí. Espero que tenga la oportunidad de verlo con sus propios ojos, Mariela. Porque estoy seguro de que el peligro acecha en Bonampá. Calimán, dígame, ¿confía usted en Rosco? Para ser sincero, no, Mariela. No confío del todo en ese hombre que tan oportunamente se ha ofrecido a ayudarnos. Sobre todo después de lo que he visto esta tarde. ¿Qué fue, Calimán? Imagínate que seguí a Rosco y me enteré que ha comprado un moderno equipo de buceo. Escafandras, acualones, tanques de oxígeno, etcétera. Todo lo que se necesita para una exploración submarina a gran escala. ¿Y qué quiere decir eso? Mariela, dígame, ¿qué es lo que ha buscado su padre todos estos años en las selvas lacandonas? ¿Una ciudad perdida en Chicojol? Exacto. Una ciudad que está oculta bajo las aguas de un lago. ¿Me comprende ahora? Calimán, ¿quiere decir que Rosco ha comprado equipo de buceo para explorar esa ciudad sumergida? Es lo más seguro, Mariela. ¿Para qué otra cosa se puede usar equipo de buceo en las selvas lacandonas? Dígame. No hay duda que Rosco piensa regresar hasta donde sus cómplices esperan, a orillas del lago San Lorenzo. ¿Dónde está el profesor Mendoza? Pero entonces, ¿por qué lo ha negado? Ese es el secreto que tenemos que investigar. Calimán, pero entonces, ¿Roscoe es un enemigo? Pues todo lo indica así, Salim. Roscoe tratará de eliminarnos. Él regresa al lado de sus cómplices, pero antes intentará matarnos. Entonces no debemos viajar con él. Al contrario, Mariela. Debemos hacerlo, puesto que él nos llevará donde está su padre. Claro que antes debemos evitar que nos mate. Calimán, eso es jugar con fuego. Exacto, sí. Pero es el único medio para llegar hasta donde está su padre. Tenemos una ventaja sobre Roscoe. Sospechamos sus planes. Y eso él lo ignora. Dejémoslo pues obrar, que estaremos a la defensiva llegando el momento. Creo que... Silencio. Silencio. ¿Qué sucede? Silencio. No se muevan. Alguien nos espía. Alguien nos escucha tras esa puerta. Quédense quietos que yo me encargaré de él. Percibido la presencia de alguien oculto tras la puerta. Sigilosamente, una bandera al acecho. Calimán avanzó a la puerta. ¡Oh, no! ¡No, Gran Macó! ¡Soy yo, Pech! ¡El amigo Pech! ¡Vaya, vaya, Pech! ¿Qué haces aquí espiando, eh? Gran Macó, estoy enterado de que viajan a Bonampaki. Quiero acompañar a mis amigas. Lo siento, Pech, pero tenemos que prescindir de tu ayuda y compañía. En la avioneta no hay lugar más que para nosotros tres y el piloto. Y nos vemos obligados a despedirnos de ti. ¿Separarnos? Oh, Gran Macó, pero ustedes van a las selvas. Y Pech puede ayudarlos. Yo conozco la selva. Sí, lo sabemos, pero es imposible, Pech. Tenemos que despedirnos. Pech nunca olvidará a sus amigos. Pech rogará porque nada malo le suceda en Bonampak. Haces bien en desearnos suerte, Pech. Mañana al amanecer iniciamos el viaje a través de las selvas. Y nadie sabe la suerte que nos espera. Nadie lo sabe. Era el amanecer del día siguiente. Calimán, la joven Mariela y el pequeño Solín se encontraban ya a bordo de la pequeña avioneta llevando como piloto a Roscoe. Y una vez que el equipaje fue acomodado en su lugar, Roscoe encendió el motor. Bien, ha llegado el momento de partir. Pero por última vez les advierto de que aún es tiempo de que desistan de esta aventura. Todo está decidido, Roscoe. En marcha. Sabemos que una vez iniciado el viaje, estaremos prácticamente en sus manos. Digamos como sus prisioneros en el aire. Sí, sí, mis prisioneros. En marcha, pues. Y sus amigos inician un viaje sin retorno, tal vez. ¿Qué planea el astuto Roscoe para deshacerse de ellos?